Hola, hola, hola, camaradas, de libres, justos y dignos, y de la tropilla del hijo del ajolote en este elemento o en esta sección sobre que sale en el hijo del ajolote radio. Y bueno, pues hoy vamos a revisar algunos elementos sobre la teoría del Che y la guerrilla. Bueno, antes de empezar, un comentario al margen sobre este elemento. Da la casualidad, da la chingada casualidad que hace pues unas horas, ¿no? Yo estaba trabajando bueno, yo estaba trabajando. Y entonces yo fui a desayunar y me pasaron vamos a decir que un space. Y en el space estaba yo escuchando, bueno, el space se llamaba más o menos "Los mencheviques toman el poder en México". Y bueno, yo no me voy a poner a discutir todo el tema, ¿no? Lo que sí escuché fue unas tesis sobre los límites del progresismo, entre comillas. No sé a qué se refieran con progresismo, pero según ellos, pues hablaban del progresismo. Y después hablaban un poco sobre la toma del poder y un poco más dejaban entender la guerrilla. Entonces me daba mucha risa porque, pues en primer lugar, no conocemos la teoría de la guerrilla, es decir, la guerrilla no se hace mañana comprar, o sea, el objetivo de una buena guerrilla no es que yo mañana compre unas AK-47 y me vaya a la sierra, es decir, por voluntad, sino se necesita una estrategia muy importante. Entonces, pues no conocen la teoría de la guerrilla y se nota cuando uno los escucha. Y segundo, el segundo elemento, bueno, pues eso, ¿no? O sea, hay muchos compas que dicen que ya quieren la insurrección del pueblo. Y bueno, pues nunca han estado en la sierra. Entonces, ahí hay un elemento muy importante. Nosotros, al revisar al Che Guevara, bueno, yo no quiero que ustedes pretendan que yo estoy llamando a la insurrección armada. Como ya lo he mencionado anteriormente, ese fenómeno o ese paso no lo da una convocatoria de una persona. Se tienen que dar muchas combinaciones. Y para muchos, y también para mí, es el último recurso. Aunque muchos creen que es el primero, pero bueno. Luego no puedes organizar a tu barrio y ya quieres mandar a llamar a las armas. Está un poquito complicado. Las personas no están dispuestos a anteponer su trabajo, ¿no? Por la verdad. Que van a estar anteponiendo su vida, ¿no? Allá en la sierra o en la propia ciudad. No, es muy complicado, ¿no? Tienen que dar muchas condiciones. Entonces, estos textos que estamos revisando sobre el Che Guevara, como lo he dicho, tiene que ver sí con la guerrilla, pero estoy intentando que esto se convierta en un elemento sobre una guerrilla, vamos a llamarla político-proletaria, ¿no? Entonces, pues por supuesto que esto está dentro de la dialéctica proletaria, pero en este momento le vamos a llamar la guerrilla político-proletaria. O sea, no estamos pensando en hacer una insurrección violenta, armada, violenta vamos a llamarlo, violenta, armada, no, pero queremos tomar las lecciones del Che Guevara para poder enfrentar en la política ciertas estrategias para seguir avanzando en la construcción de una vanguardia proletaria en el movimiento de izquierda. Yo no diría que en México, ¿no? Porque no pienso en México. Yo diría En América, en todo el continente americano, y si se pudiera, pues en el mundo, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, puesto eso como punto de partida, quisiera comentar algunos elementos que el Che Guevara nos ofrece en un texto que se llama Guerra en terrenos favorables. Aunque el texto, ustedes lo pueden revisar y lo pueden buscar, pues sí es un texto mucho más de cómo agarrar las armas, todo eso, pero tiene algunas lecciones para la política muy importantes, que me parece eso que son relevantes. Aunque yo me podría generar de alguna manera, me voy a enfocar solamente en dos, bueno, desarrollaré más que nada dos y más, muy importantes. Hay otros, aunque sí los voy a tocar, pero será mucho más de manera panorámica. Entonces, el primer elemento que me parece importante recordarles a todos ustedes que tiene que ver con este proceso es que la guerrilla debe buscar la posibilidad de combate. Entonces, el guerrillero, el revolucionario social, el que está comprometido con la causa y la lucha permanente del proletariado, o sea, nunca debe de entender el fenómeno como un fenómeno en donde el conflicto se da de manera natural, sino que el verdadero guerrillero, y en este caso el verdadero guerrillero de la política, el verdadero guerrillero proletario de la política, le vamos a llamar, debe de buscar siempre abrir la posibilidad de combate en todos lados, ¿no? Eso, por supuesto, es el elemento central, ¿no? El elemento central es que el revolucionario, pues, siempre busca impactar en todos lados. Así como en la guerrilla, pues uno tiene que estar buscando permanentemente los lugares en donde se pueda dar el combate y en donde nosotros podamos ser de alguna manera más incisivos o más determinantes. En el caso de la política o de la lucha cultural en contra de la burguesía, siempre tenemos que buscar esos momentos, ¿no? O siempre tenemos que crear los momentos, ¿no? Eso también es muy importante, la creación de los momentos, en este caso de combate cultural, de combate político, de combate en las determinaciones de los perfiles revolucionarios dentro de un contexto histórico, ¿no? Es complicado, es difícil, sí, siempre es difícil, pero nunca hay que perder de vista que siempre se debe de hacer eso, ¿no? O sea, el verdadero revolucionario o el verdadero reformador social, que además eso lo vamos a ver otra vez en unas próximas semanas. No va a ser la siguiente, va a ser en otra. Pues me imagino que va a ser en 3 semanas. Vamos a volver a retomar el problema del guerrillero como reformador social. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, el guerrillero político, el guerrillero de la cultura, le vamos a llamar en este punto. Además que me gusta mucho, o sea, no perder de vista que aunque no tengamos armas, pues somos guerrilleros, ¿no? O sea, los marxistas, los comunistas, los socialistas, seguimos siendo siempre guerrilleros, pues siempre estamos en el contexto de la lucha, siempre estamos a contracorriente, siempre buscamos abrir espacios, siempre buscamos los combates ideológicos en todos lados. Y eso, quiera sea o no se quiera, pues es un carácter de un guerrillero. Entonces, ahí nosotros como divulgadores, yo no diría divulgadores, ¿no? Porque la divulgación pues es que el otro esté esperando y asumiendo el conocimiento. Yo diría que como buenos agitadores sociales, ¿no? Al final de cuentas somos agitadores sociales, somos guerrilleros de la cultura burguesa, desde la cultura socialista, ¿no? O sea, estamos permanentemente luchando, estamos permanentemente abriendo los espacios, recibiendo mentadas de madre, denostaciones, y tenemos que contestar, ¿no? Entonces, esa posibilidad del combate es muy importante. Pero a eso se debe de añadir el tema de que el guerrillero debe asegurar su supervivencia permanente, y eso también es muy importante. A veces los compañeros luego nos dicen, no, pues no hay que decirnos, no hay que no hay que decirnos socialistas, no hay que decirnos comunistas. Pues ¿por qué nos decimos eso, ¿no? O sea, pues ya sabes, nos van a cerrar las puertas, etcétera. Y eso es falso, ¿no? O sea, es decir, la aseguración de la supervivencia, ¿qué es? buscar el combate, pero también buscar la supervivencia. Y la supervivencia no se va a dar escondiéndonos, porque además pues ya estamos escondiéndonos, o sea, ya estamos siendo parte o estamos siendo objeto de algo así como una un oscurecimiento sobre nuestro perfil. Entonces, el combate y la supervivencia son dos puntos centrales que tiene que ver también con ir ganando batallas, ¿no? Eso me parece que es importante, o sea, tenemos que ir al combate y tenemos que ir a la lucha de las ideas, siempre pensando en que tenemos que ir ganando el terreno poco a poco, ¿no? Eso me parece que es interesante en términos generales, porque ese debe de ser todo un fundamento del propio guerrillero, ¿no? O sea, entendido el guerrillero más allá únicamente del que agarra las armas, ¿no? Es mucho más complejo, mucho más complejo. Entonces, bueno, pues sí, o sea, siempre tenemos que estar mostrando de alguna manera esa supervivencia. Siempre tenemos que estar asegurando que nuestro pensamiento no se muera en el aire, en la violenta, en el violento circuito de las ideas, ¿no? Del habla, de la lengua, de la escucha, ¿no? Tenemos que siempre asegurar que el mensaje llegue y que llegue bien. El otro elemento, por supuesto, es entablar combates de larga duración, que es un elemento que luego no nos llama mucho a debatir, ¿no? Regularmente quieren que mañana agarramos las armas y vayamos a matar burgueses, o quieren que en estas luchas cotidianas por la supervivencia y por seguir avanzando, se logren las victorias determinantes en un solo momento. Y eso es falso, ¿no? Los combates son de larga duración, de muy larga duración, ¿no? Tanto políticos, militares, culturales. O sea, es decir, tú no cambias el ritmo de la forma en cómo se conciben las ideas en este contexto de un día para otro. Es más, te vas a encontrar resistencias, bastantes resistencias. Entonces, ver a la lucha política, ver a la guerrilla política del proletariado como un combate de larga duración es central, porque tenemos que empezar a contemplar que es así. O sea, el desgaste va a ser fuerte, el desgaste va a ser muy, muy fuerte, muy, muy poderoso, va a ser muy complicado, no es fácil penetrar la cultura burguesa. No es fácil hacer conciencia de lo importante que es el marxismo o lo importante que es transformar este sistema. No es fácil decir o desdecir a los mitos que nos han construido. O sea, uno tiene que hacer de alguna manera algunos elementos para poder avanzar en estas operaciones. Y entonces nos damos cuenta que se vuelve complicado avanzar de un día para otro, ¿no? No hay manera, a mi parecer no hay manera. Entonces tenemos que ocupar todos los elementos para poder seguir tomando estos puntos y cómo el combate de larga duración es el centro, realmente el centro. Por eso es importante los combates permanentes y asegurar la supervivencia. O sea, no, si en algún momento salimos derrotados en el mundo de las ideas, pues no caer en el desánimo, no dejar la toalla, no cambiar, por supuesto, nuestra posición. Es decir, eso es una lucha de larga duración, que regularmente siempre pasa eso, ¿no? Para que exista una victoria debe de existir, a mi parecer, muchas derrotas, muchas, muchas, muchas derrotas, ¿no? Ese es nuestro nicho regularmente. Nos hacemos en las derrotas y algún día podríamos llegar a la victoria final. Muy maoísta también aquí, yo creo que el Che Guevara es muy, muy, muy, muy maoísta de alguna manera, porque sí está recuperando esta tesis fundamental de Mao, ¿no? Luchar, caerse, levantarse, luchar, caerse, levantarse, hasta que se acabe la vida, ¿no? Eso, sexto, ¿no? O sea, la famosa lucha de larga duración, que además, pues el primero que teorizó la guerra de larga duración, pues fue Mao, ¿no? El gran Mao. Que también hay que. Se va a hacer, por supuesto, algo de él sobre este elemento, porque está escondido en la historia, en nuestra historia. El otro elemento, bueno, es la guerrilla como una acción, o vista como una acción de hostigamiento, ¿no? Se escucha mal, ¿no?, esta palabra de hostigamiento, pero al final de cuentas, pues los revolucionarios somos hostigadores permanentes, ¿no? O sea, vamos a lugares en donde regularmente no se habla de marxismo, vamos a lugares donde regularmente odian a los marxistas, vamos regularmente a los lugares donde aborrecen el marxismo y vamos a hablar de marxismo, ¿no? Entonces siempre debemos de ser conscientes que el guerrillero siempre se muestra, o el revolucionario, o el reformador social, siempre encuentra de alguna manera lugares de poco, con poco margen de aceptación, pero tenemos que entrar para poder hostigar permanentemente. Y ese es el terreno favorable, imagínense, es cuando se puede hacer una lucha en un terreno favorable. Que te dejen ser hostigado, ¿no? Porque cuando no te dejan ser hostigado, se vuelve mucho más complejo la situación. Y entonces pasaríamos, yo creo que uno de los elementos más importantes del tema, ¿no? Que es la guerrilla debe de encontrar momentos de entrenamiento. Eso me parece que es muy importante, porque también es necesario para la lucha cultural en contra de la burguesía, ¿no? Para la conciencia de clase. Es decir, la lucha de las ideas permanentes, pues sí son importantes, pero también recordemos que se deben de encontrar nichos para poder uno entrenar nuestras ideas. Más que nada en estos campos mucho más de revoluciones legales, siempre es importante no únicamente estar en el argüende, dirían por ahí, o en la disputa por las coyunturas, sino que tenemos que tener amplios momentos en donde podamos leer, escribir, desarrollar nuestras propias ideas, crear conocimiento nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí es muy importante eso, por supuesto, ¿no? El entrenamiento permanente. En este caso, pues el entrenamiento del alma, del carácter revolucionario. Y eso no se da siendo buena gente, ¿no? Muchos han de creer que ser revolucionario es que te den una cachetada y pues tú pongas la otra mejilla. Ahí el problema es que pues te pueden agarrar a balazos. Entonces, pues yo no sé cuántas balas puede resistir un cuerpo humano, pero si te la dan bien puesta, yo creo que solamente con una, pues ahí queda tu cuerpecillo, ¿no? Ahí todo tirado, frío. Pues tenemos que entrenar permanentemente para fortalecernos, ¿no? O sea, esta idea de que pues hay que ser buena onda, o sea, si eres buena onda, si les hablas bonito, si les haces un guiño, si les dices, ay, no te preocupes, estás pendejo, pero está bien, ¿no? Eso le gusta mucho a las personas, ¿no? Más hoy en día, que fíjense que las personas son bastante, pues, frágiles, ¿no? En los debates, ¿eh? Yo no me hice en debates frágiles. Me hice en debates complejos, en donde nos exigían entrenamiento permanente. Yo siempre les recuerdo a mis amigos que cuando yo empecé a estudiar marxismo, lo hacía con mis amigos de la universidad. Pues yo no era, ni creo que yo sea un buen marxista. Pero lo que sí es cierto, y lo que sí es importante sostener, y lo que sí es importante mantener en este proceso, es que el entrenamiento, es que el proceso de siempre estar formándonos es muy importante. Y eso me lo hicieron saber mis compitas, ¿no? Por ejemplo, luego estábamos, pues ellos discutían muchísimo sobre cosas de la revolución, etcétera. Y pues uno entraba, ¿no? Y sin casi nada, ¿no? O sea, a lo mejor sí con mucho entusiasmo, pero con poca información. Y bueno, el resultado me parece que es muy, muy natural. ¿Cuál puede ser el resultado? Espérenme. ¿Cuál puede ser el resultado? Bueno, pues el resultado, ¿cuál puede ser? Es pues que te van a dar una chinga en el debate, ¿no? O sea, vas sin armas y tienes a unas bestias comunistas y rojas. Les quiero contar cómo les va. Hoy no, y más en las redes sociales. Yo me doy cuenta mucho en las redes sociales, más en los space. No, tú no le puedes decir a alguien que está mal, porque puta, no, se sienten los pobrecitos, Bueno, y otra vez, ¿no? Y muchos de ellos, hasta quieren ir a la guerrilla, ¿no? Muchos de ellos hasta dicen, no, si a Andrés Manuel López Obrador le tocan un dedo, yo salgo con las armas a matar a quien. No, o sea, si no puedes aguantar un chingado debate con una persona, o sea, cuando te saquen el rifle de largo alcance, de veras te vas a poner medio. Y también pasa con nosotros, ¿no? Con los revolucionarios, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? O sea, según sí, chingones, y que la revolución, y que quieren para mañana la toma de los medios de producción. Luego hasta andan presumiendo que tienen perros de raza, ¿no? Y bueno, pues no quiero decir nada, pero pues qué patético el que se lanzó una campaña dentro de una coyuntura muy importante para el pueblo de México dentro de la Cuarta Transformación y no pudo entender, ¿no?, lo importante que era apoyar este proyecto y cerrar con la Cuarta Transformación. Bueno, entonces ¿eso qué es? Falta de entrenamiento. No, o sea, muchos creen que hacer la revolución comunista es de ahorita, ¿no? Vámonos, ¿no? Y a pura voluntad. Y fíjense que son el famoso Partido Comunista de México, ¿no? O sea, con todas las condiciones y todo el entrenamiento y la historia que nos ha permeado y no entendieron. Bueno, pues eso pasa porque el entrenamiento es lo menos importante para muchos. Ah, bueno, ya me fui por otro lado y necesito cerrar esta parte. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues yo iba y me daban las chingas de mi vida, ¿no? Y no me trataban mal, bien, ¿eh? O sea, hasta mentadas de madre había luego, en contra mía. Y lo peor de todo es que no era uno contra uno, ¿no? Sino que eran 10 contra 1, entonces siempre terminaba madreado. Entonces siempre muy cariñosamente me decían, disculpen por lo que voy a decir, porque es una palabra antisonante, me decían, pobre pendejo, vete a estudiar. Y entonces pues uno se salía bien enojado, por supuesto, ¿no? A veces hasta con ganas de llorar, porque pues no te gustan que te digan pendejo, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacía? Ah, bueno, pues sí, me sentía bien mal y me sentía triste porque me decían que estaba pendejo. Pero me iba a estudiar. Bueno, ¿no? Es lo importante, ¿no? O sea, van, se suben, se trepan a los spaces, se dan sus debates y todo eso. Y les dice el que sí sabe, les dice, ¿sabes que estás bien pendejo? Vete a estudiar. Y se salen enojados, airosos, y no se van a estudiar. Bueno, yo al menos prefiero mil veces salirme triste, pero irme a estudiar, a entrenar la mente en la revolución. Eso es muy, pero muy importante. Muy, muy, muy importante. Entonces, el otro elemento sobre cómo construir una guerrilla política, retomando las partes fundamentales del Che Guevara, pues por supuesto, todo esto tiene que ver con ampliar las operaciones o la cantidad de momentos en donde nosotros podemos atacar permanentemente. Entonces es un elemento muy importante no dejar de lado esas operaciones permanentes, no dejar de lado de alguna manera que estamos permanentemente, tenemos que ir ampliando nuestro radio de influencia, que no nos podemos quedar acotados, que tenemos que avanzar y avanzar y luchar y luchar y luchar de manera permanente. Fíjense ahorita que estoy viendo aquí la computadora. Estoy viendo que hay una persona que anda en un espacio de una socialista bastante, bastante, bastante, pues vamos a decirlo así, bastante difícil, ¿no? Pues ojalá que se suba y que vea qué son los comunistas, ¿no? Porque no, luego uno no les puede decir que están mal porque andan llorando, ¿no? Ah, bueno, entonces, y el siguiente elemento es donde yo me quería enfocar un poco más. Es la cuestión de el punto de las noches, ¿no? En el avance. Bueno, en la guerrilla militar, regularmente la noche es un buen momento para poder avanzar, ¿no? Dentro de las propias líneas enemigas. Entonces, es muy interesante eso porque además la noche tiene dos momentos importantes, ¿no? El concepto de la noche en la guerrilla. El primero es el contraataque. O sea, cuando tú estás sitiado y tú logras, que eso también es muy interesante, o sea, cuando está en la guerrilla, ya en la teoría de la guerrilla, en la guerrilla ya militar, en las famosas, en la sierra, la noche tiene dos elementos importantes, ¿no? Es decir, cuando tú estás viendo que te están sitiando y quieres romper lo que se va a conocer el cerco, todo esto, una acotación, todo esto que voy a decir en este momento, a lo mejor va a estar combinado con la guerrilla militar, pero recordemos que todo esto son lecciones que tenemos que tomar en cuenta para poder avanzar en la construcción de una hegemonía política, y que para construir una hegemonía política tenemos que construir una guerrilla política, ¿no? Y tenemos que saber cómo opera una guerrilla política con estrategia, y los maestros de la estrategia son los marxistas guerrilleros. Entonces, bueno, entonces cuando está la guerrilla en la sierra, regularmente la noche tiene dos características. Bueno, una tercera que es la más sencilla, ¿no? El descanso, que tiene que ver con ciertos momentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso por supuesto también existe, pero cuando uno no está descansando tiene dos momentos. El primero es cuando te están sitiando, regularmente te van sitiando en la montaña mediante algo que se llama el cerco. Entonces, cuando te están sitiando y el cerco va avanzando y te van quitando espacios y te van sitiando, y tu radio de influencia se va empequeñeciendo, tú tienes que tener la capacidad de jugar con el tiempo en el día. Regularmente se menciona que hay que hacer todo lo posible para que el enfrentamiento en el cerco se dé más o menos a eso de las 3 o 4 de la tarde. Ah, nada más para que vean que luego pues, la gente llega conmigo y dice, ay, no hay que hacer la guerrilla, y pues ya nada más los escucho, ¿no? Pero bueno, ¿no? Luego ni saben de lo que están hablando, pero bueno, yo nada más los escucho, ¿no? Porque otra vez, pues esa gente que viene y me dice, no, pues vamos a hacer la guerrilla, ¿no? Y luego los escucho y les digo, pues no tienen la pinche menor idea de qué es hacer la guerrilla, o sea, se van a meter a la sierra, pues en el primer chingado de enfrentamientos van a morir, ¿no? Además de que no tienen entrenamiento militar. Pero la estrategia, ¿no? O sea, ¿qué se hace en casos de un cerco? Bueno, en los casos de un cerco, y tú ya estás viendo que hay un cerco, se puede romper el cerco, ¿no? Pero tú tienes que ir negociando con el tiempo, ¿no? Esta negociación de ir retirándote, de ir jugando con el espacio, hay que conocer muy bien el espacio, por supuesto. Todo esto lo voy a aterrizar a lo que estamos contemplando, ¿no? Tienes que conocer el espacio, etcétera, etcétera, para ir jugando con los tiempos y movimientos de la guerrilla, para que el enfrentamiento se dé mínimo a eso de las 4 de la tarde, buscando un buen espacio geográfico que te permita tener cierta ventaja en las alturas, ¿no? Todo eso se debe de conocer porque, ¿sabes? ¿No? Se van a ir a la guerrilla, se van a trepar, no sé, al Popocatépetl. O sea, pues no mames, no conocen el Popocatépetl, no sé que van a hacer una guerrilla en el Popocatépetl, por ejemplo, ¿no? No, debe haber mucho conocimiento detrás. Por eso cuando nos dicen, no, pues vamos a armarnos con las armas y... No, no, pues no le saben, ¿no? O sea, realmente no le saben. Entonces, cuando tú vas en la pequeña montañita, ¿no? O sea, tú vas, debes de buscar, y debes de ser capaz de poder cohesionar y poder mantener en la negociación de los tiempos para que llegando eso de las 4, en el lugar predilecto, ¡pum!, se desate el enfrentamiento. Ah, y eso es la otra parte, o sea, para tú romper un cerco, debe de haber un enfrentamiento. Sí, porque luego van a pensar ustedes que ya están cercados en la guerrilla y pues ya valió madres, ¿no? A ver cómo le hacemos para que no nos agarremos a tiros. No, no, no, no, no, no. O sea, cuando ya te aplica un cerco el ejército o las fuerzas contrarrevolucionarias, tú tienes que estar, o sea, uno tiene que ser capaz de enfrentar el cerco. O sea, es decir, tú tienes que, o sea, tiene que haber un enfrentamiento, porque si no, no lo puedes romper. Entonces, en un primer lugar, cuando entra al cerco, a eso de las 4 de la tarde, se recomienda 3 o 4 de la tarde, cuando empieza el enfrentamiento, tiene que ser por etapas, ¿no? O sea, primero intentar disuadir el avance de las 4, ¿no? Empezar a disuadir el avance. Después, en el movimiento del avance, al disuadirlo, tienes que esperar a que la noche empiece a llegar. Entonces, una vez de que tú vas disuadiendo el ataque y entonces las fuerzas enemigas se van acercando, se van acercando, se van acercando, tú vas disparando, ¿no? Tú vas disparando y entonces tú lo que tienes que hacer es retardar ese proceso. Cuando entran a eso de las 6, 7, son 3 horas, o sea, son más o menos entre 4, son entre 3 o 4 horas de enfrentamiento. Entonces, cuando llegan las 7, entonces es cuando ya se... Cuando ya no es la disuasión, sino ya es tú empezar a entrar, es decir, que la distancia entre la guerrilla y el que viene y el cerco se vaya disminuyendo, porque se tienen que llegar a encontrar, porque si no, ¿cómo lo rompes? ¿No? O sea, se vaya disminuyendo. Entonces, vas disminuyendo el cerco y cuando se llega a eso de las 7 a las 9, 10, se recomienda intentar el choque. Y en el choque, ¿no? Entonces, como la noche, y tú conoces mejor el campo de batalla, en la noche entonces, como ellos no pueden ver, tienes más capacidad que en el choque tú puedas romper el cerco. ¿Qué es romper el cerco? Que te van sitiando, te van sitiando, te van sitiando en un grupo compacto en círculos, ¿no? Y entonces lo que tienes que hacer es que pasar el cerco, el que te está sitiando, los soldados que te están arrinconando. Entonces, cuando llega eso de las 12, principalmente 12, 10, 12 de la noche, ¡pum!, das el enfrentamiento y ahí rompes el cerco y sales volando, ¿no? Te vas en chinga. Bueno, el primer elemento que lo vamos a ir, que lo voy a aterrizar a la parte importante. Y el segundo elemento es, bueno, en la noche, ¿no? También lo importante es las marchas. Es decir, sobre la noche, como regularmente el enemigo está más en la pendeja, digámoslo así, debes de ocupar la noche para poder transitar de un lugar a otro, ¿no? Es moverte entre líneas. La noche también es algo muy importante para moverte entre líneas y no ser detectado. Entonces, tiene ese elemento muy importante. Ahora, sobre esto entonces... Los socialistas, principalmente los guerrilleros de la política, le estamos llamando así, tienen que tener muy presente este proceso. O sea, este proceso es lo más interesante, porque lo que en verdad aparece aquí, lo que en verdad se desarrolla o se detona aquí, es que nosotros tenemos que ser consecuentes, tenemos que ser conscientes que en las luchas políticas, en las luchas culturales, ¿cuándo es de día y cuándo es de noche? O sea, es decir, buscar los momentos en donde, o cuando esté el enfrentamiento con las fuerzas, y entonces te hayan sitiado, buscar los momentos en que tú puedas romper los cercos. Y segundo momento, ¿no? Que tú te puedas movilizar, ¿no? En el espacio de las ideas, te puedas ir movilizando. En el espacio de la política, ir movilizando entre líneas cuando arrecia la noche. Porque en la política, aunque muchos creerán que no es así, siempre hay momentos de calma, siempre hay momentos de descanso, que a eso le podemos llamar la noche. Entonces, en esos momentos, pues uno tiene que trasladarse de un lugar a otro. Hoy, por ejemplo, es algo muy importante, ¿no? O sea, si ustedes me preguntan, a los compañeros noroñistas que nos estén escuchando, pues yo recomendaría que en este momento, del 2 de junio, 3 de junio al 31 de diciembre, la noche la tenemos que ocupar como traslados, ¿no? Políticos, culturales, y entonces la tenemos que ir ocupando para que nosotros tengamos de alguna manera esos momentos, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy importante. Para que tengamos la capacidad de desplegarnos en el territorio. En este momento, enfrentamientos pues no sirven mucho. En este momento el hostigamiento tampoco sirve demasiado. En este momento lo que necesitamos es movilizaciones permanentes. Pero también, por supuesto, el entrenamiento. El entrenamiento. Son los dos elementos que me parece que son muy importantes. Y pensar que en estos procesos Va a haber cercos, por supuesto, mediáticos, culturales, políticos, de determinación política. O sea, no crean que vamos a estar tranquilitos, ¿no? O sea, siempre hay operaciones de la derecha que nosotros tenemos que saber cómo romperlas y cómo en ese rompimiento tenemos que ir trasladarnos permanentemente, ¿no? O sea, el movimiento siempre debe ser algo muy importante con base en el entrenamiento y, por supuesto, con base en las armas. Que eso es lo que quiero terminar, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que quiere decir sobre la noche, sobre el concepto de la noche, es hacer avances pequeños, ir avanzando entre líneas permanentemente, o sea, que no estés en un solo lugar, ¿no? Estás en un lugar, te mueves a otro, te mueves a otro, y te vas movilizando permanentemente de manera que nunca estés quieto, ¿no? Eso te va a ayudar muchísimo, como porque cuando llegue la luz del día, entonces, puedas sorprender al enemigo, por ejemplo. Entonces, tanto en la guerrilla militar como en la guerrilla política, el concepto de la noche es muy importante y que hay que saberlo utilizar, ¿no? Hay que saberlo utilizar. Otra vez lo que les menciono, ¿no? Todo esto, pues vayan con un perfil de Twitter o de Facebook o de cualquier red social y que esté hablando de la guerrilla, pregúntenle cómo poder movernos en la noche, ¿no? Es muy difícil. Y finalmente el último elemento es lo que vamos a conocer como las armas. Y aquí le vamos a poner las armas intelectuales. Entonces, nuestro elemento son, aquí también me gustaría extenderme un poquito más y con esto cerrar, es las armas intelectuales. En primer lugar, ya en todo este proceso, en toda esta lucha política permanente, nosotros debemos de entender que nuestras armas intelectuales deben de ser de largo alcance. Eso me parece que es muy importante porque en las primeras etapas de la guerrilla, por lo regular tú tienes lo que tienes. Claro, pues puede ser un revólver, puede ser armas tradicionales. Pero en la guerrilla militar y en la guerrilla política, nuestras armas deben de ser permanentemente perfeccionadas o deben estar en perfeccionamiento permanente. Entonces, por eso me parece que es muy importante este tema, porque si bien es cierto que en un primer momento nuestras armas intelectuales pues son pequeñas porque pues tenemos muy poco conocimiento, debemos de nosotros tener la capacidad que nuestras armas intelectuales sean cada vez de más de largo alcance. Y para ello, ¿qué hay que hacer? Para poder hacer un arma de largo alcance de intelectual, pues tenemos que leer, estudiar, escribir, hablar, o sea, tenemos que desarrollarnos. Porque si no nos desarrollamos, entonces, pues no, pues, ¿para qué quieres? Y en el primer enfrentamiento de debate, te van a pulverizar. Por ejemplo, yo me aventé un debate pues sí, durante casi 3 meses, yo creo, con un cabrón de derecha, ¿no? Y bueno, a veces también hay que entender que aunque tengas armas de largo alcance, a veces por el terreno político, mediático, lo que tú quieras, o por la propia coyuntura, tú no, o sea, por más que tienes un arma de largo alcance, no lo puedes madrear a la primera, ¿no? O sea, tienes que irlo arrinconando, tienes que jugar con él, tienes que moverte y tienes que ver cuándo son los momentos. Es esta parte de jugar con el tiempo, ¿no? O sea, este cabrón andaba chingue y chingue y chingue, y yo dije, está bien, ¿no? Y ahí lo empezaba a jugar y empezaba ahí más o menos. Digo, yo nunca iba a su timeline, él venía al mío. Pero pues yo lo traía poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y entonces, cuando fue el momento, no, pues vio toda la pinche descarga de la metralleta que traía. No, pues pobrecito, ya no he sabido de él, ya es más, ya ni lo he visto, fíjense. No me había dado cuenta, de veras. ¿Qué tal si ya me Ah, no, miren, nos seguimos siguiendo. Fíjate. No sabía que nos seguíamos siguiendo. Ah, bueno, pero ahí anda, ¿no? Pero ya se calmó. No, no le pasó una pinche metralleta. Pobrecito, han de andar llorando por allá. Pero bueno, entonces, las armas de largo alcance, ¿no? Por supuesto, mantener en buen estado tus armas intelectuales. O sea, hay que mantenerlas siempre en perfecto estado, hay que mantenerlas en las óptimas condiciones, que no se te atasquen, que no sean, o sea, que estén en las mejores condiciones en la guerrilla, ¿no? Eso también es muy importante. Y finalmente, que me parece muy importante, es utilizar y crear nuevas armas revolucionarias. Y eso es muy importante porque el guerrillero regularmente, si solamente, o el político, o el revolucionario, o el reformador social, si regularmente siempre recicla sus armas, lo que va a pasar en el momento es que se va a ciclar y entonces se va a volver muy circular. Y cuando te vuelves muy circular, entonces no tienes capacidad de avance. Entonces, una de las características que nosotros tenemos que desarrollar en la guerrilla política es que, o en la guerrilla cultural, en la guerrilla revolucionaria, nosotros lo que tenemos que hacer es, en esta fase de la cuestión intelectual, lo que tenemos que hacer en este momento es luchar por poder crear herramientas nuevas. O sea, es muy importante, ¿no? Y no quiere decir que seamos revisionistas, porque es la otra que se van a aventar. Pero nuestras operaciones políticas, nuestras operaciones culturales, nuestras operaciones diplomáticas, la guerrilla en su máximo esplendor, que es la guerrilla total, ¿no? Porque no solamente es la militar, sino son muchas guerrillas que se juegan en el punto central. Lo que aparece allí, es que tienes que tarde que temprano, si quieres ganar, tienes que tener nuevas armas. Tienes que tener nuevas estrategias, nuevas respuestas a la situación. O sea, tienes que innovar en términos generales. Y ahí es donde está el punto más importante. No es que te aprendas las cosas de memoria. Es que cada cosa que tú aprendas la puedas aplicar al momento histórico en el cual estás inserto. O sea, yo no leo al Che Guevara para convocarlos a la sierra. Yo leo al Che Guevara porque el noroñismo, en este caso, va a tener una responsabilidad muy fuerte en la cuarta transformación. O sea, esta luna de miel que estamos viviendo en este momento con el diputado se va a romper en algún momento. O sea, el noroñismo no está invitado a la mesa de honor de la cuarta transformación. Hemos entrado, sí, hemos entrado, pero no estamos invitados. Entonces lo que va a pasar es que vamos a tener enfrentamientos permanentes en ese sentido, políticos, culturales, ¿no? Y tenemos todos que saber manejar una estrategia de guerrilla política proletaria para que podamos tener avances, para que todos podamos generar condiciones de ventaja sobre ciertos terrenos políticos. Entonces, el Che Guevara nos ayuda muchísimo a entender todos esos fenómenos. Creo que estos son elementos muy importantes. Siempre creo que tengo que decirlo al final, ¿no? O sea, ojalá se lo hubieran chiqueteado por lo amplio que es este tema o estos temas. Pero bueno, yo sugiero y espero que hayan terminado nuestra entrega. Y bueno, pues aquí los dejamos. Aquí dejamos este espacio. Mañana creo que vamos a ver a Eric Fromm y el viernes vamos a ver a. Ah, no, mañana a Eric Fromm. Ah, chico, me está faltando uno, tú. Ah, no, sí, pues este sale, sí, está bien. Mañana Eric Fromm y el viernes pues vamos a ver a Kautsky, ¿no? Porque cambiamos el del viernes por el lunes. Bueno, esto es todo. Agradecerles su confianza, agradecerles su escucha y nos vemos, camaradas. Hasta la victoria siempre.